Mary y Max. Esta película trata sobre seres marginales, o dos personajes realmente marginales, y a través de su marginalidad, digamos, se muestran algunos de los peligros que acechan al ser humano en la vida contemporánea, ¿no? O sea, la drogadicción, el alcoholismo, ¿cómo podríamos llamarlo? La narcodependencia de calmantes y de pastillas, la depresión, etcétera. Pero por un lado hay eso, por el otro lado hay emociones humanas, iniciativas, ganas de vivir y sobre todo de sobrevivir, y mucho humor, mucha ternura, digamos, entre ambos personajes. Uno es un viejo judío de Nueva York y otra es una chiquita en Australia, y la película revisa la vida de ambos en paralelo y cómo se van comunicando y se van carteando. Hay que aclarar que esta es una película de animación con plastilina, muy lograda, muy impresionante el trabajo, digamos, en ese sentido, pero que no se queda ahí, sino que también se convierte en un cuento infantil para adultos. O sea, está narrado como un cuento infantil, pero todos los temas son adultos y son relevantes, ¿no? Son relevantes, funcionan muy bien, la historia está bien contada, aunque claro, la estructura no es del todo, digamos, aunque es lineal y narrativa, no es digamos tan sólida y tan coherente, pero funciona muy bien. O sea, hay buenas conexiones, hay buenas, digamos, contrastes que hacen que la historia avance, ¿no? Y luego han prestado su voz a estos personajes, algunos como Toni Collette, Philip Seymour Hoffman, Eric Bana, y la película funciona de mil maravillas. Lo que podría decir en síntesis sobre esta película es que es sobre la soledad y la amistad, en un sentido muy amplio, y yo creo que eso es lo que nos deja la película como sensación final, que aparte de todo es muy entretenida, ¿no? Muy entretenida película, y una de las que más ha oxigenado el festival.